con una perdida mujer. Todos los días frecuento la taberna para ahogar con el licor mi padecer. En un lago de insólita tristeza naufragó mi esperanza y mi ilusión. Por eso siempre busco la cerveza que destierra el dolor del corazón. Buscando olvido a tantos sinsabores, entregado por completo a la inconsciencia y al efecto fatal de los licores. Un lenitivo encuentro en la bebida que disipa mi pena y mi dolor. Borracho y triste seguiré mi vida, borracho de pena y ebrio por amor.